días. Aquí nos tenéis como todas las semanas. Estamos a una fecha señalada, a 23 de febrero del año 2015, y estamos en Contratertulia, un programa de la emisora Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Ya sabéis que Contratertulia, pues grabamos una hora de programa todas las semanas, y que, pues eso, solemos grabar los lunes. Entonces hoy, lunes 23 de febrero, grabamos la hora de esta semana. Estamos aquí tres personas, tres contratertulianos: Redín, doy fe, Antoine y yo mismo. Buenas. Cuyo nombre de guerra es León. Y vamos a ser los que llevemos adelante el programa de hoy. Lo primero, antes de que se me pase, aunque aquí no solemos dar muchas convocatorias porque, bueno, el programa también además se emite en más sitios, pero esta semana misma en la que estamos, va a venir a Madrid Miguel Amorós, que le conocemos porque le hemos tenido el programa. Esperemos poder volver a grabar con él este domingo que viene sobre temas de actualidad, y queríamos hablar con él cosas. Sabéis que él participa, aparte de haber escrito un montón de libros y escritos, pues participa en la revista Argelaga, una revista antidesarrollista y revolucionaria libertaria de allí de Cataluña. Y bueno, va a venir, y que sepamos, va a estar este próximo viernes en la librería La Malatesta del barrio de Lavapiés, entonces presentando un libro suyo, el último libro suyo, que es el libro de... ¿Cuál es el título? ¿Te acuerdas tú que te lo leíste? El libro de Ácrata. El año 1968. El año sublime de la Cracia. El año sublime de la Cracia. Sí, hablando de... Bueno, pues eso. Pese a lo que el título que pueda señalar, no se refiere al mayo francés, sino a los movimientos libertarios en la Universidad Franquista en Madrid. En Madrid, concretamente. Previamente al mayo del 68. Sí, entonces, bueno, pues está interesante el libro y lo presenta después al día siguiente en el Ateneo Popular de Alcorcón, que no sé exactamente dónde está, pero ahora con esta herramienta que llaman internet se puede conseguir. Pues va a hablar también sobre el tema de la autonomía obrera, ¿no? Él, bueno, ya sabéis que participó, entre otras cosas, en la redacción de varios textos, entre otros el manuscrito encontrado en Vitoria, ¿no? Durante la época de la transición, haciendo el análisis de lo que estaba pasando en ese momento desde una postura radical, ¿no? Entonces ese libro también ha sido reeditado hace poco, el manuscrito encontrado en Vitoria, y bueno, pues eso, que va a estar Amorós, y que también vamos a intentar, hemos quedado con él para intentar grabar un programa durante su visita para luego poderlo subir y que lo podáis escuchar, ¿de acuerdo? Pues eso, que quería que no se me olvidase comentarlo. El Ateneo Libertario está en la calle Virgen de Iciar, número 15. El Ateneo Popular de Alcorcón, perdón por el dato. Sí, Ateneo Popular, no Libertario. Virgen de Iciar, 15, en Alcorcón. Bueno, pues eso es lo que queríamos decir. Y bueno, pues vamos a empezar ya con el programa de hoy. Hay un montón de cosas de las que se puede hablar o no. No sé, vamos a empezar a comentar algunas cosas y a ver cómo se va desarrollando esto también un poco sobre la marcha. Entonces, bueno, pues hay varias cosillas de las que queríamos hablar. Yo estuve viendo hace unos días, a raíz de una noticia que salió en los medios de comunicación, hablando en concreto de la lucha contra una enfermedad, una de estas enfermedades tropicales un poco raras, pero que son bastante graves para la gente que las padece, y que sin embargo tienen una cura pues realmente facilísima y prácticamente ridícula, ¿no? Es una enfermedad que se llama el PIAN. Es una enfermedad, pues que eso, que por ejemplo, afecta, pues, entre otras cosas, a pigmeos nómadas de la zona de la selva de Centro África, ¿no? Donde están. Y una enfermedad, pues, que es muy, de unas consecuencias horribles, de desfigurar la cara, ¿sabes? Y bueno, podemos, citando literalmente a la Organización Mundial de la Salud, dice: el PIAN es una enfermedad tropical desatendida que afecta a la piel, los huesos y los cartílagos. En la actualidad, 12 países, en 12 países el PIAN es endémico. La enfermedad afecta principalmente a comunidades pobres de las regiones boscosas cálidas, húmedas y tropicales de África, Asia, América Latina y el Pacífico. Desde luego que a nivel, evidentemente, claro, los olvidados de los olvidados, ¿no? El auténtico quinto mundo, las minorías y más pobres de los países más pobres del tercer mundo. Y bueno, yo creo que es últimamente ha salido en los medios que se habla de la curación del remedio para el PIAN, ¿no? Que es un remedio que poco menos que de rebote o de casualidad o simplemente por una prueba y error sin haber investigación científica detrás, porque obviamente aquí no hay ningún rendimiento económico que buscar, no hay nadie que esté dispuesto a pagar 20.000 euros por el tratamiento de esta enfermedad en ninguna persona, pues poco menos que de casualidad, haciendo prueba y error, un médico que está atendiendo una comunidad del Pacífico, pues encontró la cura, ¿no? Y es una Eso cura. es un médico español, si no me Sí, equivoco, un ¿verdad? médico, un tal Oriol, no me acuerdo del apellido, médico catalán, Es un médico que dice joven. que el descubrimiento reciente de que una dosis única de azitromicina, un antibiótico de los más comunes, una dosis única, vamos, lo que es una pastilla, puede, por vía oral, puede curar completamente la enfermedad de lo que se supone que se la va a considerar una enfermedad a erradicar y que se pretende que se erradique de aquí a unos años, ¿no? Después de la viruela sería la siguiente enfermedad en erradicar. ¿Esto qué quiere decir? Una medicina baratísima que ya existía. Y que si no se ha descubierto ahora, básicamente la conclusión es que a nadie le interesaba curar a estas personas, ¿no? Sí, bueno, para que veamos, ¿no? Estamos oyendo hablar, por ejemplo, aquí de la curación de la hepatitis. También hay que ver los precios. Son precios absolutamente especulativos del abuso de la farmacéutica, como pasa ahí con el tema sangrantísimo de la hepatitis, ¿no? Pero es que en este caso el coste por tratamiento, por pastilla, porque solo hay que dar una pastilla a cada persona, es la cantidad tremebunda de 15 céntimos de euro, ¿no? Para una persona que se toma esa pastilla de 15 céntimos de euro y queda conjurado el pian, ¿no? Bueno, pero ya lo que yo creo que se deduce que esto, bueno, evidentemente con ese coste y con la gran propaganda o efecto propagandístico de las grandes organizaciones sanitarias mundiales, evidentemente esto se va a aplicar y se va a curar, pero simple y llanamente porque de casualidad prácticamente y de coña marinera ha resultado este resultado. Si simplemente hubiera necesitado, en vez de esta misma dosis de antibiótico, hubiera necesitado una mínima investigación, yo que sé, de un par de añitos y de unos miles de euros para financiar una investigación, pues probablemente no se hubiera llevado a cabo o tal vez por medio de alguna. Bueno, Sí. vamos, que no hay nadie interesado en curar esta enfermedad porque no hay beneficio posible, porque la gente que la padece son pobres y no van a poder pagar Sí, no ni hablaría nada, ¿no? yo. Sí, no solo yo no hablaría tanto de pobres, porque siempre estamos con el tema de pobreza y riqueza, porque muchas de estas comunidades no se les puede calificar de que iban en la pobreza. Lo que pasa es que tienen una forma de vida que nosotros se nos Pues escapa. es O que están sea, fuera de si circuito está, económico y es por que lo tanto no pueden acceder sí. tampoco a los, ¿no? No son pobres, en muchos casos, en algunos casos sí, pero en otros casos son comunidades, pues eso, fíjate, comunidades que viven en la selva, medio nómadas, que tienen una forma de vida absolutamente ajena al capitalismo, al dinero, a la economía que nosotros nos imaginamos. Pero bueno, decir, por ejemplo, como bien dices tú, nos imaginamos que al final esto se llevará adelante y se erradicará la enfermedad. Pero sobre todo porque es un coste muy bajo y si sí queda muy bien haciéndolo. Pero mira, Médicos Sin Fronteras ha denunciado que una farmacéutica que se llama Pfizer, no sé cómo se pronuncia, una Pfizer, farmacéutica, o Pfizer, la de la pastillita azul sí, pues famosa. esta, sí, son los de la Viagra. Pues esta farmacéutica tuvo, me imagino que también teniendo que ver con la Viagra, tuvo unos beneficios en el año 2012 de 11.000 millones de euros, en el 2014 de 8.000 millones de euros. Estamos hablando de cifras estratosféricas. Pues esta farmacéutica en concreto se ha negado a donar los antibióticos para, ¿sabes?, para curar a los afectados de PIAN al precio ese de 15 céntimos por pastilla. Pero bueno, esta gente de Médicos Sin Fronteras, de hecho, han dicho que lo que van a hacer es irse a la India, donde ya sabéis que se pueden conseguir medicinas porque el gobierno no sé cómo lo hace para quedarse con la patente y sacar un genérico más barato. Ahí, no, es que ese sistema, el de denunciar ciertas patentes o, vamos, es factible, se puede hacer legal, hay muchas veces sin caer en la, digamos, en la piratería dentro de los derechos de autor intelectuales que tanto se usan y hay recursos legales para saltarse patentes cuando son injustas o cuando evidentemente ya se ha sacado un rendimiento más que apreciable y tal. Y tanto la India como Sudáfrica, si no recuerdo mal, que son países con grandes poblaciones y tal, sí que lo aplican de vez en cuando, ¿no? Brasil también es otro que está, es pionero en lo de los medicamentos, estos, los llamados genéricos. Y luego, pues, esta gente del PIAN también decir que, bueno, han tenido la suerte, por así decirlo, de que es un medicamento legal que está autorizado por la Agencia Antidroga y del Medicamento Americano. Porque hay en otros casos, como ahora recientemente con lo del ébola, que se ha demostrado que hay ciertos medicamentos que no son autorizados por la Agencia Antidroga Americana y que serían muy baratos de aplicar y aquellos que intentan aplicar son perseguidos y juzgados por ello. Decir que hay un par de países ya que desde hace varios años con la aplicación de esto, vamos, estaban ya, habían detenido la expansión del PIAN y que probablemente empiecen ya a erradicarlo, que son la India precisamente, y sin duda no es casual, y Ecuador, y que bueno, que según si se aplica esto y la cosa va bien, de aquí a 5 años estará erradicado a nivel mundial. Quien tenga interés, esta enfermedad, que parece una tontería dicho así, pues causa unos daños y unos dolores espantosos, ¿no? Corroe directamente los tejidos vivos, deja al descubierto huesos, tendones, vamos, desfigura, un verdadero espanto que bueno, que se ha estado ignorando simplemente pues porque no había nicho de mercado, ¿no? El tema de las patentes, según tengo entendido, el tema de tomar una patente para sacar un genérico, es que una patente, para ser patente, tiene que ser algo novedoso, una nueva investigación. Entonces, hay veces que se están manteniendo patentes con compuestos que ya estaban inventados. Entonces, eso ya no está sujeto a patente. Entonces, ellos mismos son los que cometen la picardía en los laboratorios de colar como medicamentos nuevos, medicamentos que no han sido inventados. Te pongo el caso, aunque no lo es, pero del Viagra. Cuando descubren que un medicamento que ya está inventado vale para otra cosa, eso no es una patente. Ese medicamento ya existía. Eso no ha de ser patentado, ¿sabes? Luego también utilizan un truco, que el variar algún componente que no es esencial, que no es el básico para curar la enfermedad, y bajo ese protesto, pues cambian, crean otra patente siendo el mismo medicamento prácticamente. Eso Brasil sacó, creo que en la anterior legislatura del PT, pues sacó algo sobre eso. Lo que no sé si se está aplicando o no, efectivamente. Bajo el argumento bastante falaz y torticero de que, claro, para que se hagan estas grandes inversiones, estos laboratorios, estos equipos de investigación, estos grandes gastos, pues tiene que haber un jugoso beneficio después, si no, no interesaría y no se realizarían. Pues yo, francamente, ahora mismo de memoria recuerdo muchos de los mayores avances médicos de la historia de la humanidad, y no te estoy hablando del Paleolítico ni de Aristóteles, estoy hablando del siglo XIX y XX, se han hecho a una cosa que hoy en día suena raro, ¿no? Que es a título filantrópico, ¿no? De ceder de los derechos a la humanidad, etcétera, etcétera. Hombre. Vemos cómo cada vez esto se va. Y de hecho, eso es una de las razones por la que se comenta que probablemente la vacuna contra la malaria de Patarroyo quedó tan estancada y que no llegó a evolucionar, ¿no? Porque su intención era no tener, vamos, cederla gratuitamente y no obtener beneficios de esa patente. El caso, para que veamos lo que estás diciendo, que es una realidad, el caso de la vacuna contra la hepatitis, esta famosa, el laboratorio que se está forrando con su comercialización ni siquiera participó en la investigación. Lo que ha hecho es comprar una patente para especular con ella. O sea, se compra un producto del que se ve que se puede sacar beneficios, se lo han comprado y lo han vendido. Son meros intermediarios. O sea, no se puede decir que es que tengan ellos que, pues que, como quien dice, que, ¿cómo se dice?, rentabilizar una inversión, tal. No. Ellos solo tienen que amortizar el precio, porque ellos han comprado con la idea de vender. Son meros intermediarios. Sí, pura especulación de toda la vida. Sí, especulación farmacéutica en este caso. O la vida de las personas. Claro, estamos hablando de. Y además, con gran habilidad y adaptación al mercado, pues ellos, como cualquier vendedor de mercadillo, pues depende de la pinta que vea el cliente, le ponen un precio u otro, ¿no? Porque en este caso, pues para decir, los países más desarrollados o países que no tienen sistemas de seguridad social, pues yo creo que en Estados Unidos les piden por el mismo tratamiento que en España el triple, unos $60,000, si no me equivoco. En España y a otros países, digamos, que con la crisis han dejado de estar a lo mejor entre el top 10 de los ricos del mundo, parece que se está pidiendo 25,000 euros, que al cambio ahora mismo que serán cerca de $30,000, y sin embargo a países de en vías de desarrollo, subdesarrollados o tercer mundo, el mismo tratamiento exactamente creo que se lo venden por 700-800 euros, ¿no? Entonces ya estamos viendo aquí según te vea la cartera de abultada, te meto el palo, ¿no? Sí, al final es un tema de voluntad, muchas veces política, porque aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del ejército español, que todos sus medicamentos, o la mayor parte de sus medicamentos, son genéricos, porque al ejército español se le permite tener genéricos de estos medicamentos y al resto de la población no. Otro tema también, enlazando con el tema de la patente, muy preocupante, es que es uno de los caballos de batalla o de negociación muy importante dentro del Tratado de Libre Comercio que se está realizando ahora entre Estados Unidos y Europa, y se le va a reforzar mucho más las posiciones de las farmacéuticas, por ejemplo, reduciendo el tiempo que tienen que emplear en probar ciertos medicamentos. Se da más libertad para poner precios sin que intervengan tanto pues los sistemas de seguridad social de los países, etcétera, etcétera. En el caso del PIAN, un caso que nos demuestra lo que es la depredación capitalista absoluta y el tema de la desigualdad absoluta que produce. En uno de los lugares de Polinesia, me imagino, en la isla de Lir, una isla volcánica, pues decir que en esa isla hay un gran volcán. Dentro del cráter, pues han descubierto una mina de oro en la que desde el año 1997, que no hace tanto, han extraído la cantidad de 280.000 kilos de oro. 280.000 kilos de oro. Bueno, pues deciros que ha habido 16.000 habitantes hay en esa isla, 16.000 habitantes, que es una isla afectada también por el Pian, 16.000 habitantes que, como podéis imaginar, pues no ha repercutido para nada en ellos el que estén esquilmando el oro de la isla, ¿no? Hombre, repercutido, seguro que repercutido. Sí, bueno, repercutido en contaminación y en cosas de esas. Pero comentarlo, ¿no? Cómo se junta todo. Bueno, pues eso es lo que queríamos comentar. Y yo, ya que estamos hablando de un poco de sanidad, quiero también hablar de sanidad, empezando por una noticia que puede parecer más o menos anecdótica, pero derivando un poco en lo que es la sanidad pública, la sanidad estatal, cómo se trata a las personas desde el sistema sanitario, ¿no? Que a veces, pues, y que muchas veces al que se defiende acríticamente. Y quería hablar de ello partiendo de una noticia que salió hace una semana en los medios de comunicación, que cualquiera que la oyese pues le llamaría la atención por lo curioso del tema, ¿no? Se trataba del Consejo General de Enfermería, que acusaba a las doulas, ahora hablaremos de lo que significa la palabrilla, a las doulas las acusaba de ser una secta de prácticas caníbales, y bueno, me imagino que habrá gente que lo haya escuchado, ¿no? Entonces, a raíz de aquí, quería comentar yo algunas cosas sobre esto, ¿no? Entonces, eso, la noticia es esa: el Consejo General de Enfermería denuncia a las doulas. Las doulas, para profanos en la materia, doula es el nombre que se da pues a unas mujeres que se dedican a acompañar a las mujeres embarazadas durante el proceso de embarazo y de parto, ¿no? No son matronas, es gente que no tiene formación, hay que reconocer, no tiene ningún tipo de formación médica, pero hacen un acompañamiento, pues no sé. Sí, no necesariamente tiempo. Lo que pasa es que lo que quiere decir es que la doula no es ni una titulación, ni es una carrera específica, ni nada, ¿no? Es que no es nada reconocido por nada absolutamente. Es un apoyo, ¿no?, humano, emocional, sí, de asistencia. Así es, emocional, espiritual, como se le quiere llamar. También hay que decir que es una cosa que está muy poco extendida. Normalmente suele ser gente, pues, de partos en casa. También hay doulas que van a los hospitales, que en algunos en concreto que dejan, porque muchos pues no dejan entrar más que un acompañante y tal. Pero bueno, eso. Entonces, estas mujeres pues han sido esta no sé cómo decir, si este oficio, si llamarle oficio o no, han sido acusados por el Consejo General de Enfermería de algunas prácticas que podían poner en peligro a las madres, a los bebés, prácticas caníbales. Cuando hablan de canibalismo, que suena muy fuerte, pues se referían a que pues eso, hay gente que por lo visto dice que la ingesta de una pequeña porción de placenta que se expulsa después del parto en el alumbramiento podría tener algunos beneficios, tal. Entonces hay gente, porque se hace un batido y echa un cacho de placenta y tal, que no lo hace todo el mundo, ni tienen que ver las doulas, porque hay gente que puede hacer eso y no hace falta que haya ninguna doula de por medio ni nada. Es una práctica y cada uno podrá opinar de ella. Por supuesto, desde luego no es obligatoria. Entonces, de esto les acusaban de canibalismo, ¿no? Suena un poco así exagerado. Es el típico titular, ¿no? De escándalo, ese tipo de titular del caso, ¿no? Ahí, después del parto se practica el canibalismo. Pues para cualquiera que oiga eso, piensa que se ha comido a su hijo o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Menos mal que no nos han vigilado a los que no comemos los padrastros y las uñas y nos han metido también en el catálogo de antropófagos. Pero poco más que les han acusado de obligar a las parturientas a comerlo. No es que ya han batido o que lo hayan hecho de forma voluntaria, sino que obligarlas por medio de presiones psicológicas o de otro tipo de presiones, a lo cual pues suena como a peli mala de terror, vamos. Entonces, bueno, decir que desde aquí, desde luego, no vamos a emprender una defensa de todas las doulas, que ya decimos que son pocas, porque entre otras cosas decimos que ahí habrá de todo y la verdad es que no osamos hacer eso, ¿no? Pero desde luego lo que a mí me parece escandaloso es que el Consejo General de Enfermería denuncie este tema, que es una cosa tan residual y encima de esta manera tan sensacionalista, ¿no? Cuando están pasando desde hace muchísimo tiempo muchísimas cosas muy graves dentro de los hospitales y de la salud, y no se ha dicho nada desde las enfermeras, ni desde los médicos, ni desde nadie, ¿no? Ya sabemos también el corporativismo que en todos estos casos existe, ¿no? Como en caso de errores médicos y cosas de estas, como unos se tapan a otros, porque bueno, pues sí, ¿no? Son todos del mismo gremio. Entonces yo quiero hablar, ya que se ha salido de las dudas, del tema del parto, ¿no? Del tema del parto. El parto, que es una función absolutamente fisiológica de parte de la humanidad, de las mujeres en concreto, que son las que paren, es un parto de la humanidad y de cualquier ser con reproducción sexual. Sí, ¿no? Pero, sí, me refiero, pero como voy a hablar ahora de los hospitales y allí no les atienden, pues, pero bueno, sí, hablamos del parto, sí, pues es un proceso natural y fisiológico que ha sido, pues, intervenido de una manera brutal y bestial desde el estamento médico. Y nunca ha dicho nada ni el Consejo General de Enfermería ni nadie de esto. Entonces, ahora mismo, incluso ya dentro de la salud pública, aquí, por ejemplo, se están empezando a relajar algunas de las aberraciones que se cometían con las mujeres cuando iban a parir. Para que veáis que no exageramos ni lo más mínimo, la Organización Mundial de la Salud estima que superar un 15% de cesáreas en los partos está por encima de las buenas prácticas sanitarias, ¿no? Bueno, pues en España tenemos 21% de cesáreas en la sanidad pública y, ojo al dato, un 30% en la privada, de lo que se deduce claramente un uso crematístico o meramente calendarístico de las cesáreas, ¿no? Sí, crematístico en el caso de la privada, porque por supuesto un parto con cesárea requiere más hospitalización, más gasto y más negocio. Entonces, bueno, ese es uno de los datos. Entonces, eso, vamos a hablar del tema del parto. El parto, bueno, pues que es eso, que es una cosa que de toda la vida, o sea, la humanidad lleva medrando sobre la Tierra cientos de miles de años y hasta hace 4 días, pues no se ha obligado a las mujeres, prácticamente, a parir en los hospitales, ¿no? Entonces, eso trajo, pues al principio, una mortandad de mujeres en el parto absolutamente exagerada, que resulta, bueno, que luego, entre otras cosas, descubrieron que los primeros médicos que atendían a partos en hospitales estaban en el hospital haciendo cualquier tipo de, incluso autopsias, ¿sabes? Y luego y luego asistían a las mujeres parturientas. Entonces muchas de las bacterias, bacilos o todo lo que haya por ahí se lo contagiaban a la madre. Había un índice de infecciones después del parto exagerado y una mortalidad de mujeres, ¿no? Después del puerperio, después de parir, absolutamente exagerada, que era eso, por los contagios que provocaban los mismos médicos por una falta de higiene directamente, pues que en su pues caso... Por algo tan sencillo como lavarse las manos con jabón, que en el momento en el que se extendió esa práctica, descendió esto tremendamente. Mira, estaba echando un ojo aquí en un mapa por comunidades autónomas, por las cesáreas en España, y es que es de espanto, porque hay unas diferencias entre la mayor y la menor de más del doble de cesárea. Pues mira, hemos dicho que de media en la pública estaban el 21%, ¿no? Y en la privada del 30%, pues el porcentaje de cesáreas en España sale como máximo Extremadura a 27,4% de media, o sea, más de una de cada cuatro mujeres por cesárea, es una exageración. Y en el País Vasco el 12,6%, muy por debajo. Entonces vemos unas diferencias que evidentemente no tienen que ver ni con la salud ni nada, sino con la praxis y con las planificaciones de puramente organizativas, etcétera, etcétera, que no tienen que ver con la enfermedad ni con que haya un porcentaje, evidentemente, de partos que puedan necesitarlo, pero vamos. Entonces, esto lo que quiere decir es que si en este caso en Euskadi hay un 12%, un 12,5% de cesáreas, y en Extremadura un 27,5%, no quiere decir que es que las mujeres vascas tengan por el RH positivo ni ninguna cosa de esas tengan más facilidad para parir ni nada. Esto es únicamente, como decimos, es la práctica, o sea, la responsabilidad de esto es única y exclusivamente de el hospital que atiende a la mujer. Entonces, no solo es que el parto ha sido intervenido de una manera tan brutal que ya no se reconoce en sí mismo. O sea, un parto natural es una cosa que durante muchos años en muchos lugares del mundo no ha existido. Entonces, el parto, para empezar, el parto es un proceso que se inicia cuando tiene que iniciarse en un momento dado por señales hormonales del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, pues por la oxitocina que empieza a producirse de forma natural, es un proceso tal que han hecho aquí normalmente, pues eso, es que hay tanto que hablar en el tema del parto, lo que se ha hecho con las mujeres, lo que son los partos que ha habido en las últimas décadas en hospitales ha sido coger a las mujeres. Para empezar, durante mucho tiempo se las ha obligado a parir en una postura absolutamente antinatural y que dificultaba la salida del bebé por el canal de parto, que era panza arriba y con la pelvis apoyada en la cama. O sea, esa es una postura que prácticamente ninguna mujer a la que se le deje parir va a adoptar. O sea, es una postura que es una postura cómoda para el médico. Cómoda para el médico que la va a asistir, pero es una postura que es, de hecho, es una postura, se puede decir, contraria al desarrollo lógico y natural de un parto y facilitador de la expulsión y de la salida del feto, ¿no? Sí, realmente lo que se ha producido es una medicalización, un control del cuerpo de la mujer por el sistema estatal, ¿no? Porque tradicionalmente las mujeres parían en casa y con la ayuda de unas matronas, de unas posturas naturales, y solo intervenía el médico en caso de complicaciones, de infecciones, pero si no, el médico no intervenía de ninguna de las maneras. Y de hecho hay algunos países, yo sé, como Holanda, no sé si Dinamarca, países nórdicos, Holanda, un poco, creo, sí, que era Holanda, sí, al sistema del parto en casa asistido por una matrona, y lo único que está una unidad móvil del sistema de salud en la puerta por si surge alguna complicación. Y creo que las estadísticas en Holanda no son mucho peores. No son peores que las de aquí, vamos. En cuanto a son bastante mejores en cuanto a la quirurgización del parto, que hay muchísimas menos cesáreas, entre otras cosas porque allí en Holanda la cesárea se practica única y exclusivamente en caso de necesidad, y no a la carta como se hace en muchos países, ¿no? Directamente aquí cualquier mujer embarazada que tenga un mínimo nivel económico puede decidir a su gusto si quiere parir por cesárea. O, bueno, parir por cesárea, eso no es parir, ¿no? Digamos, es una extracción, sí, del feto en un parto, o tener un parto natural, pues como si fuera, no sé, elegir hacerse un tatuaje o algo por el estilo. Mm-hmm. Por un lado, lo que decimos antes, ¿no? En el tema del parto, primero obligar a la mujer a parir en esa posición, que es algo absolutamente antinatural y contrario al desarrollo lógico del parto. Por otro lado, antes lo que se ha hecho durante décadas, encima, aunque ahora se está cambiando la política, pero lo que se ha hecho es encima anular, o sea, atacar directamente lo que fue la lactancia materna. Eso ha sido atacado desde la medicina oficial. O sea, ha sido la medicina oficial la que ha metido en la cabeza a muchas generaciones de mujeres que no había que dar la teta, que era mejor dar leche de Nestlé casualmente, ¿no? Decir que, por ejemplo, este tema de multinacionales como Nestlé, que son campañas que están ya un poco pasadas, pero hay que recordar que Nestlé lo que hacía en muchos casos era regalar a las mujeres recién paridas en países del tercer mundo muestras de leche de los primeros días para que dieran biberones a los niños. Como el niño no se engancha a la teta, la producción de leche no se inicia en la madre. ¿Qué pasa? Que ya cuando se las acababan las primeras muestras los primeros días, ya tenían que comprar la leche. ¿Qué pasa? Que no tenían dinero para comprar la leche. Entonces han muerto, pero miles, decenas de miles de niños por eso, ¿no? Por una política de Nestlé de hacer, de meter la leche en polvo y la leche de estas que hacen ellas preparados lácteos, ¿no? Para los bebés y atacando directamente pues lo que ha sido la lactancia materna. Ahora está cambiando aquí, por ejemplo, pero es que hay que decir que ese mensaje ha venido desde la seguridad social, desde la sanidad pública durante décadas y ha provocado una aberración que es que los niños no sean amamantados por sus madres cuando en la inmensísima mayoría de los casos la lactancia materna se produce de forma natural sin ningún problema, salvo excepciones que casi son residuales de mujeres que no puedan por algún caso dar de mamar al niño, ¿sabes? Entonces, esto es lo que se ha desde arriba impuesto. Luego, con el progreso y nuevas medicinas, lo que ha llegado, bueno, aparte, no hablamos ya de otras cosas de los partos, como por ejemplo la obligatoriedad a las mujeres de rasurarlas el vello púbico, por ejemplo. O sea, una mujer iba a parir, la cogían, la afeitaban. El tema de la aplicación de enemas, que ahora mismo es una cosa que ya no se hace porque es una barbaridad y es una tontería que no me da cuenta, ¿no? Pues ¿para qué? Pues para evitar que durante el expulsivo, la última fase del parto, pues el feto al salir a veces pues oprime lo que es la parte final del intestino grueso del resto, y si hay algún resto ahí fecal, pues claro, las mujeres a veces en el parto pues que cagan algo y ya está. Pero ¿qué pasa? Esto se hace únicamente para que no le diera asco al médico, ¿no? Cuando se ha demostrado que la aplicación de lavativas primero no sirve para nada y lo que hace pues es que eso con agua y no sé qué, pues eso, el liquidillo ese que puede escurrir es mucho peor que lo que había antes. Entonces, eso ahora mismo no se hace, se sigue haciendo en muchos sitios. En algunos sitios están cambiando las prácticas ahora, pero durante muchos años a las mujeres se las ha cogido, se las ha obligado a parir en una postura absolutamente antinatural, se las ha rasurado, se las ha aplicado enemas. Cuando descubrieron otras cosas, como por ejemplo la oxitocina artificial, más todavía, se las ha aplicado oxitocina artificial a mansalva. La oxitocina es una hormona que produce el cuerpo de forma natural y que pues lo que hace es provocar las contracciones del parto de la manera que se tienen que provocar. Si ahí te aplican oxitocina artificial, lo que hace es provocar unas contracciones que no son las naturales, mucho más fuertes, más dolorosas y un parto que ya no se va a desarrollar de manera normal. Si encima esto lo unimos a que a las mujeres se las ha explicado que con la ciencia no hay por qué sufrir y tal, y se les ha vendido además, pero vendido y convencido, el tema de la anestesia epidural, pues la anestesia epidural, entre otras cosas, lo que hace, ya sabéis, que es una anestesia que a mí me da los siete males hoy pensar cómo se aplica, porque consiste en inyectarte con un buen agujón, doblarte para adelante así, para dejar lo que es la espalda, la lumbar doblada hacia adelante y meterte entre una y otra vértebra, no me acuerdo el número de una vértebra y la otra, un agujón hasta la misma espina dorsal y de ahí para abajo. Entonces hay que dejar una vía puesta, o sea, la mujer ya está pariendo y está pariendo con una vía. Entonces cuando te ponen la vía esa en la espalda, muchas veces lo que hacen también es ponerte una vía, claro, en la vena, ¿sabes? Para administrarte lo que sea. Y aparte también, pues a veces las tienen que poner una sonda porque quedan dormidas para abajo y no controlan, por ejemplo, la vejiga ni nada. Entonces ya es no sé cuántas sondas. Entonces la epidural, entre otras cosas, lo que está absolutamente demostrado, eso no lo digo yo ni se lo inventa nadie, es que la epidural hace que el periodo del expulsivo del parto, el periodo final, si el parto esté en el periodo de dilatación y luego el expulsivo, dure el doble. O sea, una mujer con la epidural puesta va a durar el doble el periodo del expulsivo. Si hubiera durado una hora, van a ser dos. Si hubieran sido hora y media, van a ser tres. Va a ser el doble. Aparte, pues, porque está anestesiada y ya no puede pujar ella por su cuenta ni nada, pues porque está anestesiada, ¿no? Entonces, decir que está absolutamente demostrado que la aplicación de la oxitocina artificial, de la anestesia epidural y de un montón de protocolos de estos, lo que hace es complicar los partos y hacer que acaben los partos, por ejemplo, en cesárea cuando no tendrían por qué acabar. Voy a poneros un ejemplo. Habéis hablado del tema de Holanda. En Holanda, el sistema de allí obstétrico, ginecológico y de matronas está muy bien montado. Allí las mujeres no es que paran en casa todas, es que una mujer decide si para en casa o si para en el hospital, ¿cuándo? Lo decide durante el parto. Es cuando ella lo decide. Entonces ella está en casa, se inicia el parto, está con la matrona, tal. Y si quiere, para en casa. Y si ella quiere, va y acaba de parir en el hospital, ¿vale? Aparte tienen una que se llama, tienen una enfermera de sobrecama que llaman, que va a la casa, ayuda a la mujer, no sé, sabes, que tienen un sistema montado muy bien, lo que hace que haya una mortalidad, no se llama neonatal o perinatal, de las más bajísimas del mundo, y una intervención del parto y de complicaciones en el parto de las más bajísimas del mundo. En el otro lado vamos a poner una cultura totalmente diferente, que es la cultura americana. En Estados Unidos a las mujeres pues tienen, se puede decir que se las ha inculcado el terror al parto, y como en todo, en muchos más aspectos de la vida, se nos ha convertido en inútiles, que no controlamos nada y que nos creemos que necesitamos una legión de expertos para cualquier cosa. Entonces, en Estados Unidos las mujeres no, ninguna mujer se le ocurre parir de forma natural. En Estados Unidos las mujeres las tienen ahí, entonces tienen un montón de mujeres, imaginaros que para, en el hospital, que salen de cuenta hasta el día. Entonces lo que hacen es, para el día de hoy programamos 10 partos, para mañana 10, ahí te dan tu fecha, ponen a 10 mujeres, una en cada cama, seguida las coge, las enchufa a la situación artificial, las provoca el parto de esa manera, las ponen absolutamente a todas la epidural, porque allí lo de sufrir es algo que es que, ¿sabes? ¿No? ¿No? ¿Y qué pasa? Pues que hay unas complicaciones en los partos, un número de cesáreas, un número de complicaciones absolutamente exagerado, y de tener que instrumentalizar el parto, o sea, de tener que utilizar después ventosas, forces y otro medio mecánico para extraer al niño, porque la mujer, entre que le han provocado el parto, un parto es una cosa natural, se desencadena tiene sus cuando plazos tiene, y sus momentos, claro, cuando es como, ha llegado el momento, es como un estornudo, o sea, eso, hay un momento, el parto no es como aquí es que también, como se hace todo como si fuera una organización, yo que sé, económica o laboral, que te ponen fechas, días, plazos. Es que la gente se dice 39 semanas, ¿no? Oiga, no, el plazo en un parto natural puede oscilar tranquilamente un mes, o sea, entre uno y otro. O sea, y es normal, y es natural. No es andar aquí poniendo una fecha como el que se va a operar, a poner un empaste en una carie, ¿no? Que, y esto, ¿eso a quién beneficia el...? ¿Es por el bien del niño? ¿Es porque la madre se siente más pesada? ¿O es por organización? Por ejemplo, en las clínicas privadas es evidente. Es que en las clínicas privadas yo conozco casos personales de la programación, pues depende de cuándo el doctor Peláez de turno se vaya a ir a esquiar en Navidad o las fechas de Navidad o la tontería que comentaban ayer en la tele, pero que es un ejemplo perfecto de esta cultura del parto completamente aberrante, que era lo de que en China había muchas mujeres que habían adelantado el parto para que tuviera el símbolo, el signo del caballo en vez del de la cabra. Eso está pasando aquí por fechas como vacaciones, navidades del médico, de la embarazada, etcétera. Y recordemos, entre otras cosas, que una cesárea es una intervención mayor, muy grave. Es que es abrir, o sea, abrir completamente, y además que puede tener unas repercusiones. Evidentemente, el útero y otros tejidos no es una cosa que puedas estar ahí abriendo y cerrando como la cremallera del abrigo, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho de esto. A la mujer se la ha marginado durante mucho tiempo, se la ha tratado mecánicamente. Bueno, y cualquiera que conozca las historias de partos de las generaciones, pues yo que sé, en España, de cuando se extendió la seguridad social y se aplicó masivamente, ¿no? Años 60, 70, 80, como se, pues como grandes centros de... Bueno, de aquí te pongo, te súbete aquí, las enfermeras y matronas de las salas de parto que parecían sargentos de la Legión, ¿no? Muchas veces, eso todo lo que preguntad a vuestras madres, abuelas y os contarán. Y luego se quejan de que las que hemos comentado, las doulas, pues las acompañen y tengan un acompañamiento afectivo, ¿no? Que muchas veces la mujer lo agradece y su cuerpo lo agradece, porque la verdad es que las matronas a veces es lo que tú dices, le parece el sargento. Luego quería añadir que también hay un claro interés económico en aplicar pues estos medicamentos, ¿no? La oxitocina y la epidural. ¿Quién fabrica estos medicamentos? Pues las grandes farmacéuticas. Entonces, y además, si eso agiliza el tiempo o optimizas el tiempo en quirófanos para los partos, sobre todo para las empresas privadas como en Estados Unidos, pues todo perfecto para la economía de mercado. Y bueno, y esto ¿otra? Es que encima se está, además es que es curioso porque viendo un mapa del uso de la, por ejemplo, de la cesárea a nivel mundial, ves los países donde más se aplican, yo creo que es inversamente proporcional muchas veces al buen trato de la mujer, ¿no? Y Estados Unidos ya claro es que es una excepción porque allí el sistema sanitario ya se mete de cabeza en el tema meramente económico, ¿no? Allí los seguros y tal, bueno, allí un parto es un verdadero negocio, ¿no? Es algo que cuesta una pasta gansa y bueno, que cuanto más extras le metas, evidentemente, pues más beneficio para el hospital privado de turno. La imagen que tenemos de toda la vida de ver películas de esta de que ha nacido el niño, un cristal y los niños metidos ahí cada uno en su cestita llorando desconsoladamente, eso sí que se puede considerar, vamos, el primer, igual que lo que hacían a los niños de sacarles y darles palmadas ahí hasta que llorasen, ¿no? Esas son auténticas aberraciones antihumanas, o sea, a un bebé no hay que colgarle de los pies ni darle azotes para que llore, porque es una tontería que de hecho hoy no se hace porque es un absurdo total, y a un bebé lo último que se puede hacer a un recién nacido y que se debe hacer es separarlo de su madre, y lo que se hacía sistemáticamente es llevarse al niño y separarlo de la madre. Entonces eso, claro, pues los bebés llorando desconsoladamente porque lo que quieren no es ni que le den comida ni que le den nada, lo único que quieren es estar con su madre, que es donde tienen que estar. Entonces estas prácticas hacen auténticamente aberrantes, incrementan el trauma del parto, que no deja de ser traumático para el feto, ¿no? Y eso de coger al niño y ponerle y darle una limpieza ahí que parece que están fregando una merluza en la pescadería, ¿no? Otra cosa, hoy en día, por ejemplo, ya en muchos hospitales lo que hacen es que al niño la capa de grasa con la que tienen los niños cuando nacen no se la retiran. Se la dejan porque son buenos para la piel, que se absorba. Entonces eso, todo lo que se ha hecho ahora han sido las mil y una perrerías a las madres, a los niños y a los padres, a los que no le dejaban ni asomar las narices por ahí. Entonces eso ha sido durante décadas, eso ha sido la política oficial de lo que ha sido un parto aquí. Ahora mismo está cambiando en algunos sitios, pero en muchos no tanto, ¿eh? En algunos hospitales poco a poco va cambiando, pero me refiero, esto solo se puede hablar de un... Ah, bueno, otra cosa, la episiotomía, que no he hablado de ella. La episiotomía es una incisión, es un corte que se realiza con unas tijeras cuando en el periodo expulsivo, cuando ya está la cabeza del niño saliendo y está bien dilatada ya todo, ¿no? La vagina para que salga y tal, lo que hacían era supuestamente para facilitar la salida realizar un corte. Un corte, bueno, os voy a decir, no sé si hay por ahí datos, pero el índice de episiotomías que había era una auténtica barbaridad. Entonces, los cortes que daban eran unos cortes, lo primero, a mansalva, a todas las mujeres que no les hacía falta, ni muchísimo menos. Segundo, unos cortes de entidad que incluso algunas mujeres han referido, hablan del tema de cómo han quedado después en el posparto como una auténtica mutilación genital. Sí, pues sí, les han metido unos cortes que les han cortado nervios tal, y dicen que ellas, después de que les han hecho eso, no han vuelto a sentir como sentían antes, ¿no? La zona. Entonces, eso se ha hecho sistemáticamente a lo bestia, pero a lo bestia. Ahora mismo, mira, por casualidades, hace ahora mismo dos o tres días, he estado en un hospital dando una charla un ginecólogo en el que, hablando, bueno, ahora ha cambiado un poco la política, pero antes pues sí, cortábamos a todas las mujeres, nos decían corta y corta, que era mejor, nosotros lo hacíamos, tampoco lo hacían con mala, decía el hombre, tampoco lo hacían con mala intención, no lo hacían con mala intención. Entonces se han dedicado a cortar a lo bestia, pero a miles y decenas de miles de mujeres, algunas ya te digo, les han producido pues cambio de sensibilidad en la zona, que algunas refieren como prácticamente una especie de, ¿sabes?, de lo que hablan de la ablación, vamos. Y otra cosa también para que cualquier persona que lo oiga lo entienda. Si tú te das una herida, un desgarro en una mano, imaginaros en la mano, en un dedo, una herida, vale, eso tarda en cicatrizarte, pero si tú cuando te coges un cúter y te das un tajo, se te abre la herida como un filete, eso no hay Dios que lo cierre. Entonces pasa lo mismo. Resulta que, claro, lógicamente un desgarro cicatriza mucho mejor que un corte limpio, que un corte hecho a bisturí. Entonces, bueno, o a tijeras. Entonces, decir eso, que a las mujeres se las cogía. Un parto es coger a una mujer. Muchas veces encima eran partos programados, que ya es una aberración, porque si un bebé va a nacer dentro de una semana, ¿por qué tienes que tú sacarle hoy? Cuando si nace dentro de una semana será por algo. Las cosas tienen sus ritmos. Claro, eso se puede hacer en casos excepcionales, como en todas estas cosas. Niños que han dejado de desarrollarse en el interior, posibilidades de problemas por yo qué sé, pues por de conformaciones anatómicas que puedan facilitar, pero hacerlo por norma es que no tiene ningún sentido. Bueno, ninguno. Entonces, lo dicho, se coge a la mujer, se la mete, se la pone panza arriba en una posición absolutamente, vamos, tortura para ella en esos momentos. Se la mete oxitocina artificial, lo que le provoca unas contracciones que no tienen nada que ver con las contracciones naturales. Se le pone la anestesia epidural, le pinchan ahí atrás. Bueno, la anestesia epidural tiene, aparte de solo el espanto, imaginaros de ponerla, tiene complicaciones. A veces no se duerme bien una pierna, no se duerme bien la otra. Con la epidural puesta ya las mujeres no se pueden levantar porque no pueden andar, porque están anestesiadas de cintura para abajo. La epidural tiene una complicación que si se pasan pinchando un poco más en la columna, toca el circuito del líquido cefalorraquídeo, por lo visto provoca unos dolores de cabeza los días después que son bastante molestos, me quedo corto, ¿no? Entonces digo, eso, por otro lado, las rasuran, las hacen enemas, o sea, son las mil perrerías, es una especie de potro de tortura eso, luego sacan el niño, al niño le dan de hostia, le azotan, lo limpian casi con enanas y se lo llevan a otro sitio. Eso es lo que han sido los partos durante décadas y décadas, y como hemos nacido todos nosotros. Y aunque está cambiando, todavía en muchos lugares la inercia del sistema ginecológico es así y se sigue practicando. Mira, curiosamente ahora, jujoneando un poco lo que comentabas, directamente pues hay una página web que se dedica a informar sobre la episiotomía, ¿no? O sea, que es episiotomía.info, episiotomía.info, que, bueno, directamente dice: nosotras, las creadoras de esta web, denunciamos las episiotomías rutinarias como un escándalo inadmisible en pleno siglo XXI, ¿no? O sea, sí, que es una barbaridad. Haciendo a día de hoy, pues bueno, todos los casos y cuántas mujeres después de los partos, claro, luego se habrá, no hay depresión por parto, hay no sé qué, pues claro, es que a muchas mujeres las han hecho pues las mil y una perrerías físicas, mentales, químicas y bueno, pues eso trae consecuencias, claro. Evidentemente que el sistema sanitario ha bajado muchísimo la mortalidad infantil y en los partos en un cierto momento, porque también la incrementó en otro. Pero vamos, todos conocemos también montones de casos de cómo por complicaciones en el parto que se han dado por motivos hospitalarios y no por motivos naturales, ¿no? Hay miles y decenas de miles de personas en este país con daños irreversibles debido a que les han sacado, les sacaban con los forceps, les no sé qué, ciertas medicaciones, cierto tal, y eso ha pasado y sigue pasando. Por ejemplo, hasta hace, bueno, de hecho, en muchísimos hospitales siguen haciéndolo, no dejan a la mujer durante el parto, no la dejan comer y no la dejan beber. Yo hace poco hablé con una mujer contando el anterior parto de ahora mismo, de hace pocos años, que contaba como un auténtico suplicio y tortura estar muerta de sed durante horas y que solo la dejaban chupar un hielo. Eso es una auténtica idiotez que no tiene ni pie ni cabeza ni ningún sentido. ¿Y cuál es el sentido? Que no haga pis. Pues era eso, que no se meo a saber. O sea, y la tuvieron, claro, la tía recuerda su parto como una auténtica pesadilla de travesía del desierto, muerta de sed, que la dejaban chupar un hielo de vez en cuando. Ahora mismo, por ejemplo, en algunos hospitales lo han cambiado. Además, hace 4 días, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Jiménez Díaz lo han cambiado, pero hace 3 días eso, que ya te dejan beber. Hay que dar las gracias que te dejen beber. O sea, es que era casi lo que te digo, eso es hacer de un momento que debía ser una cosa más o menos especial, bonita y tal, intervenido por todos los lados y una auténtica pesadilla, como hemos visto. Entonces, estos son una serie de intervenciones que se hacían absolutamente, es que además, fuera de lugar. Y lo que provocaba, por supuesto, primero, que muchos partos se tengan que instrumentalizar, porque como ya te has cargado lo que es el proceso natural del parto, ¿qué pasa? Pues luego tienes que tirar de ventosa, tienes que tirar de forces, tienes que hacer episiotomías o tienes que acabar haciendo cesáreas. Y bueno, ya hemos dicho los datos, no es una auténtica barbaridad. Entonces, esto es la sanidad pública. Este es el sistema sanitario que mucha gente defiende acríticamente. Sí a la sanidad pública, no. Hay que pensar que igual que está pasando en este tema, pasa si miramos en otros cientos de temas sanitarios, ¿no? En los que se están, nos han hecho, primero, nos han despojado de todo conocimiento sobre nuestro cuerpo y sobre todos los procesos, y sobre todo nos han medicalizado hasta arriba, nos han hecho depender de un montón de especialistas que hacen con nosotros lo que les da la gana, y resulta que, pues, según van descubriendo, sí, que es bueno o malo, pues somos títeres en sus manos. Total, y las mujeres han sido absolutamente títeres en sus manos. Durante décadas se ha quitado la capacidad de decisión en los temas sanitarios de uno mismo a toda la población, y sobre todo, bueno, en cuanto fuera una persona, pues a lo mejor, pues con unos niveles culturales bajos o lo que sea, quedaba, vamos, es que era maltratado de palabra y obra por los médicos. Usted no sabe que aquí el experto soy yo. Eso se decía así y se sigue diciendo, o se dice, pero más finamente, y cubriéndote de una serie de vocabulario inasequible para el ego, pero vamos, no, la capacidad de segundas opiniones, la capacidad de, es que yo no creo, bueno, pues se ha obviado. Evidentemente hay mucho hipocondríaco y mucha gente que no sabe por ahí, pero también cualquier persona con dos dedos de frente es capaz de entender una explicación y unas ventajas y unos inconvenientes y de tomar las decisiones, no de ser tratado como una pieza en una cadena de montaje, ¿no? Que es lo que se ha convertido muchas veces estas grandes ciudades sanitarias, ¿no? Que conocemos en las ciudades importantes, ¿no? Edificios de decenas de plantas con miles de pacientes, docenas de médicos que pululan por arriba bajo un sistema completamente industrializado y antinatural, ¿no? Además se ha impuesto a otro, ¿no? Es una forma de imposición cultural de la cultura occidental sobre otro tipo de civilizaciones tradicionales. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los indios de Estados Unidos o de Canadá, que se les obligaba, ellos tenían sus métodos tradicionales de parto, como toda su vida, y se les obligó a pasar también por decreto por los hospitales, en algunos casos no precisamente para fomentar el parto, sino para hacer esterilizaciones. Y estas prácticas médicas que además se utilizan. Que no tuviesen hijos. Muy utilizadas para todo tipo. Por ejemplo, en Estados Unidos está generalizado y es lo más normal del mundo, sin ningún criterio médico realmente lógico. La circuncisión al nacer a los niños directamente, según nacen, a modo de señora de toda la vida que ponía los pendientes a la niña, pues en Estados Unidos, según nacen, les circuncida, con un porcentaje que no es nada despreciable de errores y de deformidades para toda la vida, porque claro, en esas edades un cortecito de medio centímetro de más supone directamente la castración, y en casos, y es que está pasando, y esto el 90% de la población, y tampoco sin un fundamento realmente real, más que tópicos o relacionados con aspectos religiosos, o muchas veces las modas. Pensemos, por ejemplo, lo que se ha hecho con la psiquiatría durante siglos, y lo peor, o sea, se pasó del tratamiento medieval al tratamiento industrial, que era casi peor, ¿no? O las lobotomías o esos grandes avances científicos que se han vendido durante décadas y que unos años después resulta que eran unas auténticas maltratos, aberraciones, torturas y sinsentidos. Entonces, desde aquí decir, lo primero, que la sanidad, no solo la sanidad pensando en curar, sino lo que es la salud pública, la salud de las personas, de los pueblos, desde luego las personas tienen mucho que decir ahí. Ahora mismo no pintamos nada, nuestra salud depende de especialistas. Tenemos mucho que decir, que la salud tiene mucho que ver con el modo de vida que llevamos, para empezar, o sea, con el modo de vida que se lleva. Y luego eso, que ponemos este caso que hemos contado, ¿no? De cómo un proceso natural, tú has dicho, Antoine, de los, como a los indios que de manera tradicional, yo también quiero decir una cosa, en Europa el mundo tradicional ha existido hasta hace 4 días y también ha sido tan atacado como ha sido atacado el mundo de los indios en Estados Unidos. O sea, es que todos mismos ha sido demolido y destruido. Podemos pensar cómo en nuestra generación, si nos hablaban del parto en casa, muchos lo atribuíamos a una cosa de la posguerra más rancia o incluso, pues yo qué sé, de un periodo de los malos tiempos, ¿no? De la dureza. Un atraso, una cosa. Veías, te contaban que tu tío, que tu abuela había tenido algún crío en casa y lo veías como con espanto y con tal. Y bueno, y tú veías que bueno, pues ahí tus tíos estaban... Sí. En España fuimos, sí, la generación del baby boom, del desarrollismo, la del 600 y la episiotomía, ¿no? La generación del 600 y la episiotomía. Y bueno, pues eso, ahora parece que la vuelta... y además es que eso se ha transmitido mucho culturalmente. Yo recuerdo perfectamente cómo siempre que veías de pequeño una película en la que salía la escena de un parto... Que parecía era la una niña película del Exorcista. Exactamente, era una película de terror. Me acuerdo perfectamente, fijaos, como si fuera hoy, de haber visto Si no recuerdo mal, la Plaza del Diamante, esa la novela de Mercè Rodoreda, que va de una chica en Barcelona de los años 30, de la clase obrera. Me acuerdo que en esa escena la chica estaba pariendo en su casa, en la típica cama de rejas metálicas de toda la vida, y claro, entre los terribles dolores arrancaba uno de los barrotes de la cama, ¿no? Te ponían las películas, siempre te transmitían un parto. Evidentemente un parto no es el comerse un chicle, pero vamos, te lo transmitían con verdadero espanto. Yo me acuerdo que las mujeres de la familia mayores decían, ya están exagerando esto, que espanto. O sea, yo me acuerdo de mi madre y mi abuela, porque cuando veían esas escenas se mofaban o se escandalizaban de cómo. Pero sin embargo, en todas las películas que podemos recordar durante generaciones, siempre los partos, aparte de las películas del oeste donde decían traiga unas toallas y agua caliente, que eso sería para evitar las infecciones puerperales que habían causado los médicos a principio del 19, ¿no? Ese era el gran avance. En la siguiente escena eran mujeres gritando como la niña del exorcista, entre despeinadas y arañándose o arrancando barrotes de las camas. Pues no era eso, y eso era una forma también de vender. Está de parto obligatorio bajo control del doctor. Y en todo caso, por supuesto que hay mujeres que gritan durante el parto y durante el expulsivo, cosa que es absolutamente normal. Otra cosa que no se ha permitido tampoco en los hospitales. Y si tú tienes necesidad de gritar, desahogarte y te puede ayudar, y encima tener que estar callado en una posición incómoda, afeitada, con una lavativa recién hecha, con cuatro médicos con la cara tapada a tu alrededor, sin nadie conocido, de tu familia, claro, que se pueda arrimar, tienes un niño que cogen, se lo llevan, no te lo dan hasta cuando les da la gana, que muchas cosas, o sea, el vínculo, por ejemplo, de, no sé si llamar el instinto materna, pero el vínculo se establece en esos primeros momentos. Es importantísimo para la lactancia y para el vínculo de la madre con el bebé. O sea, es que es una auténtica monstruosidad etológica arrancar a un recién nacido de los brazos de su madre. Y se ha estado haciendo sistemáticamente. Por lo menos en los primates avanzados, porque a lo mejor en las gacelas del Kalahari, que según nacen están por ahí corriendo, vale, pero es que no es el caso. Somos primates que no hemos acabado nuestro desarrollo en el útero y se necesita de un cuidado muy intenso durante varios años. Y por cierto, ya aquí sí que cayendo yo un poco en el caso, muchas de estas cosas de separo al niño, ya te lo traigo, ya lo volverás usted a ver, pues eso se ha justificado. Todo el tinglado este de robar niños que ha habido en España en las últimas décadas, y que yo no sé si seguirá funcionando, no me extrañaría nada, pues se ha basado mucho en eso, en el completo descontrol de la mujer sobre su parto, sobre su hijo, de la mujer y de la familia, ¿no? Sí, en las santas monjitas, que son las que se dedicaban a llevarse los niños que ya decidían. Y bueno, de hecho, mira, es una persona conocida de mí, que también conocí vosotros además, me refirió cómo cuando ella nació fue en el hospital este famoso, no me acuerdo, de Madrid, en el que las monjas se llevaban a los niños un día sí, otro no, y cuando su madre llegó... Y cuando su madre llegó, que lo pasa que era ya la más pequeña de la familia, su madre pues era una experimentada paridora, ¿no? No era primeriza. Entonces, cuando ella llegó la madre, le cogieron las monjas, a ver, la tocaron la barriga. Esta mujer trae al niño muerto, que dijo ella, pero qué coño voy a traer al niño muerto, que lo estoy notando. No está muerto, está vivo, ¿qué coño estáis diciendo? Y lo parió y se la quedó, pero eso solo se puede interpretar como un intento de luego decir, como decían, que el niño ha nacido muerto y ya está, ¿sabes qué es lo que ha pasado? Sacaban al feto congelado aquel que le enseñaban a todos los padres, que es que esto parece de coña, pero es que se ha hecho así, y estos han sido pero hasta los años 80 estamos hablando, y veremos lo que está pasando ahora mismo, los últimos referidos, pero como esto sale, vamos, no sé, yo también, y eran estas historias, para muchos era una especie de leyenda urbana, que todo el mundo más o menos indirecto o directamente conoce algún caso en el que en alguna familia se ha transmitido la impresión, y lo típico, encima siempre, como siempre, o sea, esa marginación de la mujer, esta ya no sabe lo que dice, está loca, se quedó traumatizada porque su hijo murió, se jugaba mucho con eso, ¿no? con la vieja política de la histeria y de la mujer que pierde el control. Y vamos, a todos nos suenan casos similares, y lo más terrible de todo es que muchos han sido reales, y con la connivencia y participación de todo este sistema de los paritorios, ¿no? Entonces, pues eso, yo, hablando desde nuestro punto de vista y como vemos las cosas, desde luego lo que decimos, procesos de salud de la gente que han sido intervenidos brutalmente desde arriba, y que encima lo que no se puede hacer es decir sanidad pública, apoyarla incondicionalmente, porque entre otras cosas es la sanidad pública, como mucha gente habla de ella, no es la sanidad, como quien dice, no sé, la sanidad del pueblo, ni la sanidad, no, es la sanidad estatal, la sanidad del Estado, y muchas de las prácticas son prácticas aberrantes, prácticas a eliminar. Temas como, por ejemplo, el tema del parto y la intervención exagerada que ha tenido, pues solo ha causado sufrimientos, complicaciones médicas, miles, cientos de miles de cesáreas, cientos de miles de episiotomías que no vienen a cuento, que han provocado grandes problemas a las mujeres, separación de los niños de sus madres, cortar de raíz la lactancia durante décadas, o sea, una auténtica galería de los horrores que ha sido provocado por esta sanidad pública. Entonces hay que volver a recuperar, entre otras cosas, pues la autonomía como personas, como seres vivos, y que hay algunos procesos que no tienen por qué ser medicalizados ni exagerados de tal manera. Por supuesto que ya que hay ciertos avances médicos, pues es normal que sean utilizados, que no muera una mujer porque no se le haga una cesárea. Por supuesto que hay casos en los que es necesario hacer una cesárea, pero es que es como si ahora mismo te fueras al hospital y amputasen a 100 personas la pierna porque uno la tiene gangrenada. O sea, es que es una auténtica, que eso no tiene justificación alguna, es una salvajada. Es el control de nuestra vida en la vida, bueno, en el nacimiento y también hasta la muerte. Sí, sí, y además la desposesión más absoluta. Eso por no hablar de la medicalización de la muerte, que eso sería otro tema, a lo mejor para otro día, hasta amplio y extenso. Sí, la muerte, desde luego, que se ha convertido. Para hablar de ello, pero. La muerte ha sido apartada por completo de la vida cotidiana, ¿no? Se ha convertido en un hecho traumático y en el que no hay ningún tipo de relación. Es prácticamente ínfimo el porcentaje de gente que puede acompañar en la muerte a sus seres queridos. Ni siquiera, bueno, es que directamente hasta muchas veces cuando se fallecen los hospitales, el tema de los velatorios y todo se convierte en una carrera de burocracias y de problemas. Y dentro de esta sanidad estatal muy universalizada y generalizada, también recordemos que ha sido utilizada por muchos tipos de estados para implementar políticas aberratorias, desde la eugenesia, que siempre se asocia al régimen nazi, pero que ha sido aplicada en muchísimos estados, Australia, Escandinavia, Estados Unidos, ¿no?, a temas de, pues, esterilizaciones masivas, bien de gente por temas mentales, por temas raciales, por temas culturales, por temas sociales, etcétera, etcétera. O, bueno, pues la práctica acrítica y masiva de prácticas médicas, pues porque era lo que había que hacer, porque era la moda, o porque así lo decían los protocolos, y que han tenido como consecuencia, pues, todo tipo de barbaridades, ¿no? Sí, en el tema que habláis de la muerte, entre otras cosas, pues la decisión que toman los profesionales de alargar la muerte de un enfermo hasta que a ellos les venga en gana, en situaciones agónicas y tal, pues alargarla durante lo que les den la gana, pues ensayando sus cosas y tal. Eso es algo que está a la orden del día, y es lo que decimos. Si hablásemos, por ejemplo, de la psiquiatría ahora, de cómo se ha tratado a los enfermos mentales antes, hace unos años y ahora, o sea, no solo el encierro, sino la sobremedicación. Ya no hablamos de enfermos mentales, es que ahora mismo la medicación psiquiátrica es aplicada a un porcentaje de la población increíble, sobre todo de mujeres, ¿no? O sea, es que la utilización de medicamentos fortísimos psiquiátricos, ansiolíticos, ahora mismo es algo masivo, pero masivo. Y eso es impuesto desde arriba por esta sanidad pública, ¿no? Es una auténtica barbaridad, una auténtica aberración. Incluso se ha utilizado a veces políticamente, ¿no? Como la Unión Soviética, pues estaba loco, pues había que encerrarle ahí en un psiquiátrico cuando a lo mejor se oponía, pues, a ciertas prácticas políticas. O también se ha utilizado la psiquiatría para encerrar a mujeres, como era en el caso aquí en España durante el franquismo. Los maridos, para librarse de las mujeres, pues las hacían pasar por locas, firmaban un papel con el consentimiento del médico de turno, del psiquiatra, bueno, no sé ni si existía psiquiatra por entonces, me imagino que sí, y las encerraban en centros psiquiátricos. Sí, bueno, aparte de la aplicación de electroshock, lobotomías, encierros, camisas de fuerza, malos tratos, bueno, auténticos... Malos tratos es todo eso que hemos dicho, pero aparte ya directamente palizas, ¿no? Es lo que quieren decir, sí, porque sí, el electroshock... Palizas. Por ejemplo, mira, el otro día me contaban el caso de una persona en la que en su momento, pues cuando empezó a tener ciertos problemas psiquiátricos en su época, pues... cuando uno de estos tratos, bueno, pues acabó en una institución típica aquí del centro de Madrid que muchos conocemos, cercana a la cárcel de la antigua cárcel de Carabanchel, ¿no? Sí. Y bueno, pues allí, como muchos tratamientos y como en ciertas instituciones, hacían cosas como llevarse a los enfermos a presenciar los electroshock de otros enfermos como método intimidatorio y disuasorio, una tortura. Mira, como te sigas portando así o como no me hagas caso, el siguiente ahí vas a ser tú. Ya me dirás tú qué tratamiento psiquiátrico es. Eso se llama intimidar, acojonar y torturar, ¿no? Entre otras miles de cosas. Y eso, bueno, pues dentro con el movimiento de la antipsiquiatría quedó durante unos años, parece que hubo una renovación, pero bueno, sin que haya unas instituciones masivas de tener a los locos encerrados, marginados y torturados, cada vez vuelve más generalizado, ¿no?, una marginación y una pérdida de derechos de ese porcentaje de la población, por no hablar eso de la generalización más absoluta de los psicofármacos, que bueno, es un tema que da mucho de sí, tanto por industria farmacéutica como, no sé, como método de control social, desde luego. Sí, desde luego, afortunadamente, en los últimos años sí que ha habido grupos específicos de gente, de usuarios del sistema de salud mental, de gente psiquiatrizada, que sí que ha hecho mucha crítica de todo esto y hay cosas escritas y hay gente que sigue haciendo cosas a día de hoy. Pero nos referimos, todo esto lo que demuestra la desposesión absoluta de las personas de hoy, que nos dicen que somos libres, pero vivimos en el momento de la historia casi donde somos más inútiles, estamos más desposeídos de cualquier capacidad de decisión sobre todos los aspectos de nuestra vida, y eso hay que recuperarlo. Y sí, y es posible recuperar eso, y es posible una sociedad sin Estado y sin sanidad estatal, y que eso no quiere decir que la gente tenga que morirse por ahí de asco y de enfermedades. Es absoluto, se puede hacer una gestión mucho mejor de la que hay, de la salud pública, sin que hay por medio haya agentes como, por ejemplo, especulación farmacéutica, corporativismo de ciertos grupos profesionales y cosas de esas. Entonces, eso es lo que hay. Por lo tanto, y nos también, parece que del tema de sanitario hay mucho más que decir, que no cierren hospitales, no a la defendamos la sanidad pública tal como si eso fuese la panacea, porque primero, no es ninguna panacea y segundo, no es público, es estatal. Recordemos, otro día ya trataremos también con la otra faceta de la sanidad generalizada en España, ¿no? Que son las mutuas sanitarias y cómo, pues cómo otra vez el meter la tarta, la cuchara en la tarta va a ser el caballo de batalla de unos cambios sanitarios que no tienen que ver desde luego con la salud de las personas ni con la capacidad de decidir de las personas. Y no olvidemos como factor también a tener en cuenta el poder. Los médicos socialmente han tenido mucho poder, han sido una de las fuerzas vivas y económicamente y no se les podía toser. Y bueno, después de este repaso que hemos dado a la sanidad pública, despedimos esta contratertulia, que ha sido... La número... Ya nos acordamos casi nosotros. Yo creo que es la... Bueno, que lo vean en nuestra... 66ª, si no me equivoco. No lo recordamos, así que si no es la 65, es la 66. La semana que viene lo confirmamos. Hasta la próxima semana.